de aquel sombrío misterio de tus ojos. No queda ni un destello para mí, y del amor de ayer solo despojo, naufragan en el mar de mi vivir, naufragan. Que yo de corazón te perdoné, no te debía querer, pero te quise. Debe perdonar el mal que te hice, que yo de corazón te perdoné. Perdonar el mal que...